fecha 28 de enero 1949. Operador Marcelo Bórmiga. Cabeza. Ojo. Oreja. Nariz. Cabello. Boca. Labios. Dientes. Lengua. Garganta. Cuello. Nuca. Pecho. Teta. Espalda. Ombligo. Mano. Dedo. Pie. Hueso. Adverbios. Sí. Hoy. No. Mañana. Nombres de animales. Caballo. Gavos. Oveja. Cant. Carnero. Cant. Ternero. Nene. Vaca. Choy. Perro. Guachi. Gato montés. Guachi. Gallo. Tío. Puma. Gol. Zorro. Pacho. Zorrino. Olfo. Guanaco. Nao. Guanaco joven. Nao, corro. Chimango. Eun. Cóndor. Hoy. Pez. Hoy. Mosca e insecto en general, volador. Elgo. Hormiga. Ya. Numerales de 1 hasta 9. Choche, cauque, car, cague, cel, buena car, op, por, camote. De 10 hasta 19. Caquen, chete caur, cauque caur, car caur, cague caur, cel caur, buena car caur, ok caur, por caur. Estamos en caos. De 20 a 25. Vámonos caquen, vámonos caquen, que es caos, vámonos caquen, que es caos, vámonos caquen, que es caos, vámonos caquen, que es caos, vámonos caquen, que es caos. 30, 40, 50, etcétera, hasta 100. Caso no caquen, caso no caquen, caso no caquen, caso no caquen, ojo no caquen, pozo no caquen, estamos en uno caquen. Pata. Parentesco. Primo. Itel. Prima. Itelon. Suegro. Yel. Suegra. Yelon. Yerno. Icolca. Abuelo. Ibai. Abuela. Icon. Padre. Yanko. Madre. Yan. Hijo. Y calm. Hija. Y calmen. Hermana. Y gemon. Frases. Él no saldrá mañana. ¿Cómo que tú vas a andar? Un hombre ha venido ayer. Alen se eken kernas. Una mujer ha venido esta mañana. Carcos Ekenkerma. Hombres partirán mañana. Jauques Wansknas. Yo he visto a tres hombres en el camino. Así que es que Kernom Kas. El león ha muerto a un hombre. Alente más que ten gol. Yo quiero comprar una oveja. Yo sí que os canto. ¿Quién vendrá mañana? Yo os escotenas. ¿Quién ha atado el caballo? Yo estoy cansado. Vamos. Y vos te escuchas,